cielo y te busco. Yo sé que ahí estás. Solo pido encontrarte y un ratito conversar del dolor que me quema, porque tú ya no estás. Miro y juro llorando, quiero tu alma yo encontrar. Quedaría porque estés aquí, que del cielo bajes para mí. Quedaría por no despertar las noches que te sueño aquí. Quedaría por poderte hablar, aunque sea hasta la última vez. Abrazarte y poderte decir: te extraño, yo te extraño. Te busco, te quisiera abrazar y contarte lo mucho que me cuesta continuar. Que la vida es distinta, los recuerdos lastiman, y a ese Dios le pregunto por qué así te castiga. Quedaría porque estés aquí, que del cielo bajes para mí. Quedaría por no despertar las noches que te sueño aquí. Quedaría por poderte hablar, aunque sea hasta la última vez. Abrazarte y poderte decir: te extraño, yo te extraño. Quedaría porque estés aquí, que del cielo bajes para mí. Quedaría por no despertar las noches que te sueño aquí. Quedaría por poderte hablar, aunque sea hasta la última vez. Abrazarte y poderte decir: te extraño, yo te extraño.